Bueno, decíamos en los titulares del informativo que el pasado martes 15 de julio, creo que era, el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, brindó una conferencia de prensa donde había tomado la decisión de suspender momentáneamente, decía él, la exportación de ganado en pie para faena inmediata. Dijo esto y se desató una tormenta impresionante. Pero vamos a escuchar la palabra de los trabajadores que no habíamos escuchado todavía al respecto de este tema. Estamos con el presidente de la FOICA, Martín Cardoso, en contacto telefónico. Martín, buen día, bienvenido. Bueno, primero que nada, saludarlo a ustedes, saludar a la audiencia y agradecer por el espacio. Bueno, como hemos comentado nosotros, a diferentes colegas de ustedes, primero la medida a nosotros obviamente nos sorprendió el anuncio. Después, yendo a lo concreto, siempre que sea una medida, porque uno de los de la fundamentación o argumentos que usa el ministro es que, bueno, es un poco para tratar de ayudar a lo que es la industria nacional, mirando la situación de más de 1.000 trabajadores que están en seguro de paro, que están en una situación compleja, muchos sin extensión de seguro. De esa perspectiva, nosotros obviamente la saludamos. Por supuesto, decimos, bueno, bienvenida sea la medida. ¿Resuelve el problema de fondo? No, no lo va a resolver, por supuesto. A corto plazo, ¿no? Esto es muy prematuro, pero ¿resuelve la situación de los más de 1.000 trabajadores que están en seguro de paro? No lo va a resolver porque son plantas que vienen complejas ya hace mucho tiempo. Pero es muy prematuro, capaz que cuando se pase raya, porque también lo que genera toda esta tormenta, como bien usted dice, hay un par de factores que generan todo esto, ¿no? Toca los intereses de uno de los sectores más importantes de la economía, y no solo de la economía, porque creo que lo que es la ganadería trasciende otras dimensiones, ¿no? No solo lo económico, sino lo cultural, lo social y fundamentalmente lo político, ¿no? Porque el campo siempre estuvo vinculado fuertemente vamos a decir, sin hacer apología de la política, muy vinculado siempre a los partidos de derecha, esa es la realidad, lo dice la historia. Y al tocar, obviamente, los intereses de este sector, pasa lo que está pasando. Una tormenta mediática tremenda. Y creo que lo que también genera mucha incertidumbre es que cuando dice suspensión, parcial o total o de una categoría, creo que lo que genera incertidumbre no es que en ese comunicado no hay una fecha que dice, bueno, comienza tal momento en agosto y termina en septiembre. Creo que eso es también lo que genera toda esta tormenta. Pero más que toca un sector del poder. Con respecto a nosotros, obviamente que ha sido un planteo nuestro el tema de la exportación de pie, cómo impacta en la naturaleza de nuestro trabajo, pero también están entre otros mecanismos. La importación de carne también nosotros entendemos que está impactando de una forma negativa. La rotación y el avance de las multinacionales, la rotación de plantas, digo, ¿no? Cuando trabajan con una planta o dos plantas y dejan otra en el seguro. Todas esas cuestiones que, mecanismos que han usado o que están usando los diferentes sectores empresariales, obviamente en nuestro trabajo, que somos jornaleros, van afectando. Pero bueno, tomó la medida el ministro en consulta o no con sus pares, pero bueno, a veces los ministros cuando los ponen en sus cargos o los gobiernos tienen que tomar medidas y a veces arriesgadas y muchas veces van a ser cuestionadas. Y después, como bien dicen ustedes, se han dicho diferentes cosas, ¿no? Creo que eso del kirchnerismo es lo menos, lo más suave que le han dicho a Frati, ¿no? Sí. Pero ayer yo escuchaba a Feber, Rafael Feber, que es el nuevo presidente de la Asociación Rural, Lo escuchaba en un programa creo que fue en el 10, no sé, en un canal, en una entrevista que le hacían, y él decía que había otros lugares o otras medidas quirúrgicas que podían ayudar al sector y no el tema de prohibir la exportación del pie, como que en Consejo de Salario las empresas se descuelguen, cómo bajar los salarios, cómo bajar la energía, pero siempre apuntando a los trabajadores. ¿Se entiende? Pero cada bueno, vez peor. Ahí está. Ellos no dicen, bueno, sí, nosotros vamos a ponerlos la mano en el corazón y vamos a bajar el ganado o vamos a bajar el precio de tal categoría y vamos a ayudar a la industria nacional. No, dicen que las empresas se descuelguen del Consejo de Salario y que le bajen el salario a los trabajadores. No, muy fuerte. Bueno, Martín, pero vos me decías, saludamos la medida que tomó el gobierno, pero no alcanza. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuántas cabezas de ganado se venden por año de ganado en pie? ¿Cuánto afecta al trabajo? Bueno, acá el promedio anual, si uno hace el histórico de los 10, 15 años, el promedio anual, a diferencia tal vez del 2018, el promedio anual de exportación en pie ha sido 250.000 cabezas, de ahí para arriba. Si yo lo miro de una perspectiva, o lo miramos como federación de una perspectiva lineal, decir, bueno, si exportan 300.000 cabezas o 400.000 cabezas, es el 20% de la mano de obra que se va sin procesar, porque el promedio anual histórico de Uruguay son 2.200.000 cabezas anuales. Si exportan 250.000, es el 10%, el último, uno de los años se fue 400.000, es el 20% de la mano de obra. Es real que dentro de ese volumen hay muchos animales que no pasan por faena. Uh-huh. Eso es real, por eso no puede ser lineal, pero por supuesto que afecta. Cuando empieza la disputa entre los productores y la industria, se dan dos mecanismos. Los productores comienzan a aumentar la exportación de ganado en pie en todas sus categorías, y esto es un ejemplo, porque ¿cuál es el problema acá para que el que está escuchando entienda? El año pasado se fueron 12.000 animales prontos para faena. Lo que dice el ministro es, bueno, si en un año se fueron 12.000 animales pronto para faena y lo de que va del año ya van 24.000, a año cerrado se van casi 50.000 animales, ¿no? Uh-huh. Es una suba de los animales considerable prontos para faena. En esa disputa se da eso, que cada vez que que empieza la disputa de precio comienza a elevar la exportación de ganado en pie, y de la parte de la industria comienza el ocio. Bajan la faena, empiezan a bajar la faena, y obviamente eso incide en el precio del ganado. Bueno, en esa disputa es donde nosotros, al ser jornalero, quedamos sin días sin citación, sin horas de trabajo. Y bueno, todas esas cuestiones que estoy mencionando, todos esos factores van sumando para que hoy tengamos muchos compañeros en la situación de seguro. Uh-huh. Bueno, entonces vemos que eso se toma como una medida para regular los precios, pero se abusa mucho. Sí, no sé cuál fue, a ver, me imagino, nadie va a desconocer la capacidad y la experiencia de Frati en el rubro y de su equipo. Me imagino que la medida, creo que internamente ellos saben que esta medida no va a resolver el tema de la industria o de aquellas empresas tan complejas a corto plazo. Lo sabe, creo que lo tienen que saber. Creo que la medida del ministerio fue como diciendo, criollamente, hey, miren que nosotros estamos viendo, no somos tontos, estamos viendo que cada vez se está aumentando la cantidad de animales preparados para faena en la exportación en pie. Me imagino que lo hizo en un formato de alarma, porque Frati conoce el sector, conoce todas las empresas, tiene experiencia, fue el presidente de INAC, sabe la realidad. Los datos de la industria son resorte de INAC, tiene claro cuál empresa es viable, cuál no, cómo se está concentrando la faena, porque el razonamiento que pueden hacer también el que no conoce el sector dice, bueno, pero cierran frigoríficos, aumenta la cantidad de trabajadores en el seguro, pero el volumen de faena no desciende, ¿no? Tiene una relación como inversa, ¿no? Cierran plantas, pero aumenta la faena o se mantiene. La señal es que cada vez, con el pasar del tiempo, con el avance de las multinacionales, la concentración se está haciendo en pocas plantas. Y ese es otro problema también, que las empresas que tienen espalda económica para cuando se entran los periodos de estacionalidad y baja la actividad, tienen espalda económica para soportar esos la demanda o la fluctuación de mercado, y bueno, y también tienen espalda económica para invertir en tecnología, invertir en innovación para entrar en mercados que necesitase exigencias importantes. Y todas esas cuestiones van sumando que también hay muchas plantas que van quedando en el camino, que no lo vas a resolver con únicamente la medida de prohibir temporalmente la exportación del ganado en pie preparado. ¿Se entiende más o menos? Y otra cosa también, digo, que puede pasar es que Alfredo Fratti diga, quiere limpiarse él también, ¿no? Es decir, que no quede como el responsable de esto, que quede él. Bueno, sí, se puede hacer un montón de valoraciones. Igual, yo no quiero ser abogado del diablo, ¿no? Pero yo lo decía, colega, a ustedes. Hoy a Fratti lo tienen como Juana de Arco, ¿no? Lo quieren incendiar frente al pueblo. Pero hace, si ustedes recuerdan, hace unos meses atrás o antes de asumir, o sí, cuando recién asumió, le preguntaron qué pensaba del avance de las multinacionales o de esta transacción que quiere hacer Minerva con Marfrí, muy discutida, que hoy sí, está en la Comisión de la Competencia. Y él lo dijo claramente, y fue muy jugado lo que dijo. Dice, si este negocio sale, yo renuncio. Y lo aplaudió hasta el dueño de la vaca Milka, ¿no? Las asociaciones rurales lo salieron a aplaudir y lo sacaron en anda como a Odulio, un poco más, diciendo muy bien el ministro. El tema acá es, como dije al principio, cuando a los sectores de poder le tocas los intereses, se activa un mecanismo, ya sea en los medios de comunicación, los lobbies políticos, un montón de cuestiones que generan todo este ámbito. Y además, no lo conozco, no he tenido relación, hemos pedido reunión de urgencia, no nos han dado, que es el ministro de Economía. El ministro de Economía ha dado señales, diferentes señales, que prenden alarmas en el sector trabajador. Y puedo señalar algunas. Sí. El primer comentario de indexar los salarios o sí, desindexar los salarios, de, ¿no?, que no acompañan la inflación. Sí. No está de acuerdo de gravar al 1%, no está de acuerdo con la reducción de la jornada laboral, uh-huh, no estuvo de acuerdo con el tema de la seguridad social, atendió a las federaciones rurales, nosotros pedimos una reunión la semana pasada, atendió a las federaciones rurales que se juntaron ayer con ellos, con él directamente, porque lo dijo el presidente de la Federación Rural, y los trabajadores, y todas esas señales. Decir, no, yo no estoy, ¿no?, los comentarios que hizo el ministro de Economía, yo no estoy al tanto, me parece una medida mal tomada. Si sos del mismo gobierno y tu compañero se manda un moco, decís, bueno, sí, lo vamos a hablar, pim, pum, pa, y después lo habla en la interna. Él salió a desmarcarse también, porque él lo dijo explícitamente. Y todas esas señales a nosotros nos hace un poco de ruido. Pero bueno, en fin, capaz que termina siendo el mejor ministro de Economía, no creo que pase por arriba de Astori, pero capaz que lo termina siendo. Pero bueno, esas son cuestiones que nosotros razonamos, intercambiamos y podemos estar equivocados como cualquier mortal. Martín Cardoso, te agradezco muchísimo el tiempo, la información y quedamos a la orden, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y estamos a la orden. Hasta luego. Hasta luego.